discusión y tú gritaste más fuerte. Yo no pude hablar, no me dejaste defender. Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance. Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron. Yo por darte lo mejor es lo que gano. Te olvido será.